vuelta y se verá. No encuentra más lugar aquí. Dices que así ha de ser. Dices que así ha de ser, no. Dices que así ha de ser. Ay, que entienda el presente, que nada es para siempre. Lo que hayas perdido no encuentra más lugar aquí. Dices que así ha de ser. Tus huellas y mis pies, no, ya no caminan juntos. Dices que así ha de ser. Siempre es tan confuso. Se aleja y regresa. Mi sueño no progresa. No encuentra más lugar aquí. Dices que así ha de ser. Dices que así ha de ser. Fantasía más, oh, que entienda el presente, que nada es para siempre. Lo que hayas perdido no encuentra más lugar aquí. Dices que así ha de ser. Tus huellas y mis pies, no, ya no caminan juntos. Dices que así ha de ser.